Salieron de madrugada, se oía del gato un maullo. Iban a hacer una party en casa de un amigo suyo. La fiesta se celebraba en el rancho El Pipilullo. Su papi les dio un consejo, por si las nachas prestaban: cuiden muy bien el chimuelo, porque las pompis se acaban. Desobedecer al viejo, los tres puñales pensaban. Eric le dice a Jesús: dale un trago a Pedro Luis para que empiece a chupar, que es lo que lo hace feliz. Que ahorita no más llegando nos vamos a pervertir. Cuando arriban a la party, a bailar se dirigieron, pero no se imaginaron que sus exnovios los vieron bailando con otros hombres y que hasta besos se dieron. Sus exnovios se enfadaron y muy perras se pusieron, gritaron, se rasguñaron y cachetadas se dieron. Así atacan los mayates cuando tienen muchos celos. Tres muchachos solitarios siempre se ven muy alegres. A veces traen unas viejas, pero es nomás pa'l despiste. Dicen que son comediantes.